Me quisiera fijar en una figura que me parece providencial para este momento de la vida de la Iglesia, que es la figura de la Madre Teresa de Calcuta, la Beata Madre Teresa de Calcuta. Quisiera hablar de ella, comentar algunas cosas. No voy a contar su vida, que muchos de ustedes la sabrán mejor que yo, pero sí algunas intuiciones y algunas cosas que me parecen muy importantes para nuestra vida eclesial, para nuestra comprensión de la caridad, de la vida religiosa. Creo que estarán ustedes enterados de que la semana pasada, un poco más que la semana pasada, se cumplieron 100 años de su nacimiento. 100 años de su nacimiento. Yo tuve también ocasión, con ese motivo, de escribir un artículo en la prensa, en distintos periódicos de España, y entre tantas cosas que se pueden destacar de ella, me pareció que era importante en esa ocasión destacar un aspecto que pocas veces hemos hecho referencia, la contribución tan grande que Madre Teresa ha hecho a la vida interna de la Iglesia. Nosotros siempre hemos visto a la Madre Teresa totalmente volcada en los pobres, en los marginados, pero pocas veces hemos pensado en el bien que esta mujer ha hecho dentro de la Iglesia. Por cierto, encontré unas palabras suyas, unas palabras de esta mujer, muy breves y escuetas. Hay que tener cuidado porque por ahí por internet corren muchas supuestas oraciones que dicen que eran de la Madre Teresa, pero que no es verdad. Hoy en día este mundo de internet es tremendo porque corren cosas que, como nadie las comprueba, y además es difícil comprobarlas, el mundo de internet es un mundo en el que se difunden bulos. Bueno, y no es que ciertas oraciones que se pongan en labios de la Madre Teresa sean barbaridades, no, pero no son suyas, no son de ella. Se repite, pero no son de ella, ¿no? Bueno, a lo que voy, que en un momento determinado en el que a ella le piden, ¿no?, le piden una respuesta a quién es usted, ¿no?, qué identidad usted, quién es, ella respondió de una manera tan sencilla como esta, ¿no? De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe soy monja católica. Por mi vocación pertenezco al mundo. Y en lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Una referencia suya muy clave, ¿no? ¿Por qué digo que la Madre Teresa de Calcuta es providencial en este momento de la historia? Lo digo en primer lugar porque estamos en un tiempo de fuerte secularización, en el que es muy fácil confundir o reducir la caridad, que es nuestra virtud principal y central, a un cierto altruismo, a una cierta solidaridad. Y con todos mis respetos, la caridad y la solidaridad no son lo mismo. Hemos bajado de la caridad a la solidaridad, de la solidaridad a un cierto altruismo, y creo que es providencial, ¿no?, que la Madre Teresa, en este momento de fuerte secularización, haya, claro, y además un momento no solo de fuerte secularización, sino de un momento en el que los medios de comunicación ponen bajo sospecha toda la vida de la Iglesia, pero claro, con ella era difícil hacerlo. Es difícil, ¿no?, que los medios de comunicación laicistas o anticlericales se ceben o ataquen a una persona como la Madre Teresa, ¿no? Entonces, por eso ella ha supuesto una providencia de Dios, en primer lugar, para no secularizar la caridad, para no secularizarla. Ella, por ejemplo, ha insistido mucho, no es lo mismo, ¿no? O sea, no distingamos mi vocación, mi vocación con mi ocupación. No es lo mismo mi vocación y mi ocupación. Mi vocación es ser de Jesús, ser esposa suya. Y mi ocupación será la que en cada momento Él me encomiende. Distinguiendo claramente eso, ¿no? Mi vocación y mi ocupación. Yo soy de Jesús, le pertenezco a Él. Ella, de alguna manera, lo que hace es vivir la caridad en toda su plenitud, en una triple dimensión, fijaros. En primer lugar, amar a Cristo presente en los pobres, tal y como dice Mateo 25, ¿no? Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, era yo el que estaba ahí presente. Es decir, descubrir toda la fuerza de la caridad como cuando descubrimos que Cristo está presente en los pobres. En segundo lugar, entender la caridad como un amar en el estilo de Cristo de amar. O sea, no amar con mi amor propio, sino amar con el amor de Cristo y con el estilo de Cristo. Por ejemplo, ese estilo del amor de la Madre Teresa le lleva a ella a amar con un amor crucificado y amar con un amor pobre, hacerme pobre para amar a los pobres. Siempre ha llamado la atención que estas religiosas han querido ayudar a los pobres, pero no desde los medios de los ricos. Por ejemplo, limpiando la ropa sin lavadora, lo cual me dice, bueno, ¿y no sería más efectivo hacerlo con lavadora? Sí, sería más efectivo, no cabe duda. Sería más efectivo, pero ellas han elegido, en su estilo, el hacerse pobres para ayudar a los pobres desde la pobreza, no desde la riqueza. Sería más efectivo fregar con fregona, ¿no?, que ponerse de rodillas y agacharse. Bien, pero ellas han elegido fregar de esa manera, etcétera, etcétera. Eso es algo, como podéis imaginar, no deja de ser una pequeña bofetada para el mundo. El mundo que entiende la caridad o el amor al prójimo en términos de eficacia. No solamente es la eficacia, sino que es el estilo del amor. Amar a Cristo presente en los pobres. Segundo, como he dicho, amar a los pobres con el estilo de Cristo pobre. Y en tercer lugar, ¿no?, el aspecto más místico de la caridad, que es ser instrumento de Cristo, ser instrumento de Cristo, para que Él, Jesús, ame a los pobres sirviéndose de nosotros. ¿Sabéis esa famosa revelación particular que tuvo la Madre Teresa de Calcuta? Allá por el año 1946, creo recordar, donde Jesús le dice a ella, mi pequeña, ven, llévame a los agujeros donde viven los pobres. Ven, sé mi luz, yo no puedo ir solo, llévame contigo. Es decir, Cristo quiere tomarnos como instrumentos para ser Él el que ame a los pobres. Yo le estoy dejando hacer a Cristo su obra a través de nosotros. Luego creo que la primera gran aportación de la Madre Teresa de Calcuta es vivir la virtud de la caridad en toda su dimensión sobrenatural y mística. Al mismo tiempo, algunos se piensan que los que cuando la Iglesia habla de mística, lo que hace es alejarse de la gente, o pensar que, por ejemplo, porque se vive la virtud de la caridad desde ese sentido místico, la Madre Teresa de Calcuta no va a tener capacidad de ayudar a los no creyentes. Pues no es verdad. O pensar que la Madre Teresa va a ayudar a los pobres solamente, bajo una perspectiva proselitista. No es verdad, no es verdad. Pero ella dice, a mí dejadme amar a los pobres con el amor, con la virtud de la caridad en toda su plenitud mística. Llama la atención que en un mundo en el que las vocaciones, no están en Occidente especialmente, ¿no?, en Occidente, en su momento tan más bollante, sino todo lo contrario, una gran crisis, que su congregación, y con un carisma tan genuinamente, ¿no?, tan genuinamente sobrenatural, haya tenido pues una bendición de Dios en las vocaciones como nunca se había visto en la historia de la Iglesia. Nunca en la historia de la Iglesia, a la muerte de un fundador, había visto una orden con 3.000 miembros. Ahora tienen 4.800, pero cuando ella murió eran unos 3.200, ¿no? Y nunca en la historia de la Iglesia se había dado tal cosa. tal cosa. Con lo cual también hay un legado de decir, tú fíate de Dios, déjate mover por el Espíritu y Dios te bendecirá. No hagas cálculos humanos de cómo tiene que ser una vocación o un carisma para tener más éxito entre los jóvenes, sino más bien tú sé fiel a Dios y Dios te bendecirá. Otro aspecto importante que a mí me ha parecido digno de reseñar, ¿no?, en estos artículos del periódico. Todos sabemos que después del Concilio Vaticano II, en el seno de la Iglesia, hubo una herida grande, grande, de fractura dentro de la Iglesia, por una comprensión del Concilio contrapuesta, enfrentada. Parece que cada uno quería elegir alguna página del Concilio, y no la otra. Yo siempre he dicho que hay dos maneras de leer la Escritura y el Magisterio de la Iglesia. Una es leer la Escritura, el Magisterio, fijándome y quedándome especialmente con los pasajes con los que más me identifico. Dice, este pasaje de la Biblia a mí me resulta muy atrayente, me voy a quedar con él. O este aspecto del Magisterio de la Iglesia, yo soy muy sensible hacia él, me quedo con él. Y dejo en el olvido los otros pasajes que no me dicen tanto, ¿no? Pero hay otra forma también de leer la Biblia o el Magisterio de la Iglesia, que es fijarse especialmente en esos pasajes, en esos textos que no me son tan atrayentes, que no me dicen tanto, hacia los cuales no soy tan sensible. Porque posiblemente eso indique que yo tengo una carencia que tengo que complementar. Esto es muy importante. Son dos maneras de leer. Y yo creo que esta segunda es totalmente necesaria. No me parece mal que alguien también lea la Escritura buscando los textos con los que se identifica más. Pero ojo, es muy importante que haga la segunda lectura. Voy a leer también la Escritura y el Magisterio, intentando centrarme especialmente en aquello hacia lo que soy menos sensible. Pues bien, por el contrario, en esos años posconciliares existió, bueno, vamos a decir que todavía existe ese problema más de un lugar y no está sanado, plenamente sanado, ¿no? Pero existió una lucha interna en la Iglesia por intentar interpretar de una manera fragmentada el Concilio Vaticano II. De una manera fragmentada. Entonces, bueno, uno dice, bueno, la Iglesia Católica tiene que apostar por defender la ortodoxia conservando la fe y las tradiciones de nuestros antepasados, o por el contrario, debería centrarse en la opción por los pobres o los marginados. ¿Cuál es el modelo del sacerdote del futuro? ¿Ese que se prodiga en intentar cuidar esmeradamente la liturgia o la vida espiritual? ¿O más bien ese sacerdote que vive en medio del mundo implicado en los problemas terrenales? ¿Qué tipo de opción teníamos que hacer? Claro, ya sabemos que en los textos del Concilio Vaticano II no hay tal dicotomía, sino que todo eso está muy bien integrado. Sí, pero en la teoría, y posiblemente en esos años posconciliares, había una gran carencia, como agua de mayo, que se dice, ¿no? O sea, eran como en mayo se necesita el agua, había una gran carencia de que hubiese también un icono, una figura, un líder, una personalidad indiscutida y no discutida, ¿no?, por parte de todos, que encarnase la plena unión de esos ideales. Es decir, de la plena ortodoxia, pero también de la ortopraxis, de las dos cosas. Del amor a la doctrina y a la tradición, pero también del compromiso con los pobres, integrando ambas cosas. Y providencialmente el Espíritu Santo suscitó esa imagen en Madre Teresa. E hizo un bien inmenso en la sanación de las heridas contra la unidad dentro de la Iglesia. Hizo un bien inmenso. Bien inmenso. Al mismo tiempo también hizo un bien inmenso cuando ella se ocupa de, y le preocupa y le da importancia a todo el bien moral del hombre, no únicamente a un aspecto, porque suele ocurrir también en el seno de la Iglesia que a veces hay algunos que se especializan o nos especializamos en algunos aspectos morales concretos. Por ejemplo, el tema de la vida, el tema de la familia, el tema de la sexualidad, el tema de la educación. Y parece que otros se especializan en el tema de los pobres, del comercio justo, el tema del hambre, el tema de la solidaridad internacional. Y entonces dice uno, bueno, entonces, ¿qué tenemos que priorizar entre esos valores morales? Y claro, y uno ve en Madre Teresa que ella, con la misma coherencia que se dedicaba en cuerpo y alma a recoger a los pobres y a denunciar las injusticias del mundo, con la misma coherencia luchaba contra el aborto, etc. No sé si conocen ustedes, yo lo conté en ese artículo, una anécdota muy significativa, ¿no?, de Madre Teresa, que cuando a ella le concedieron el Premio Nobel de la Paz por parte de la Academia Sueca, que todos somos conscientes del mundo secularizado que hay en Suecia, ¿no?, y cuando a Madre Teresa le conceden ese premio, que ella se negó a que hubiese allí ningún banquete, sino se pidió que ese dinero del banquete se destinase a los pobres, y a ella allí públicamente le dicen, Madre Teresa, ella le pidieron como algún consejo, algunas pistas de cómo contribuir a la paz del mundo, porque allá le daban el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y ella le respondió a los académicos, ¿no? Le respondió, id a casa y amad a vuestras familias si queréis contribuir a la paz, porque sois muy sensibles a la paz del mundo, hacer premios Nobel de la Paz y resulta que tenéis aquí en Suecia, tenéis una auténtica desintegración de la familia, un divorcio, un índice de divorcio rampante, etcétera. Si quieres buscar la paz en el mundo, vete a casa y cuida de tu familia. Claro, la verdad es que una expresión, claro, yo lo he dicho más a lo bruto, seguro que ella lo dijo con una frase mucho más dulce, ¿verdad? Pero lo dijo, ¿eh? Y lo importante era dejar claro que el bien moral del hombre es íntegro o no lo es, ¿eh? Que uno no puede buscar el bien moral del hombre parcialmente, diciendo voy a luchar contra el hambre del mundo al mismo tiempo que acabo con los niños con el aborto. Es absurdo, es una contradicción total y completa, ¿no? El bien moral del hombre es íntegro, no tiene acotaciones, no tiene reducciones. Bien, creo que esto es un gran bien, un gran don para la Iglesia, ¿no? Otro aspecto importante de ella. Cuando se cumplieron los 10 años de su fallecimiento, se publicaron algunas biografías en las que los que habían sido, los que habían hecho el estudio de sus escritos, que habían sido secretos, porque los escritos de Madre Teresa estaban puestos en manos del arzobispo de Calcuta, y lógicamente el arzobispo de Calcuta pues sí que los entregó para su causa de beatificación. A los 10 años de su muerte se hicieron públicos y nos llevamos una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Nadie hubiese supuesto que Madre Teresa, en su fuero interno, en su corazón, hubiese llevado un sufrimiento y una lucha tan grande con una noche oscura muy prolongada. Posiblemente la noche oscura más prolongada que se conozca de la historia de la espiritualidad. Porque son muchos los santos que han tenido noches oscuras. Pero cuando uno analiza sus vidas, las noches oscuras de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de San Pío de Pietralcina, de tantos santos, fueron más cortas y breves y acotadas en el tiempo. Sin embargo, en el caso de Madre Teresa, su noche oscura fue prolongadísima en el tiempo, la mayor parte de su vida. Fue una profunda noche oscura. Es sorprendente, ¿no? Algunos han explicado esto porque Dios sabe hacer las cosas y Dios sabía en su providencia que Madre Teresa iba a ser en estos tiempos modernos una santa muy mediática, o sea, que los medios de comunicación iban a estar siempre detrás de ella. Y por eso quizás le preservaron, Dios le preservó de cualquier posible vanidad, porque los medios de comunicación nos ponen en riesgo de vanidad, vamos a ser claros, que nos gusta mucho el lucimiento. Y algunos confunden ser luz con lucirse, que no es lo mismo, pero tienden a confundirlo. Y les gusta mucho aparecer y aparecer, que es que eso es así, es la condición humana, ¿no? Y Madre Teresa tuvo esa profunda noche oscura, de manera que para ella su ser tan famosa fue siempre un sacrificio tremendo. El hecho de que ella tuviese que estar siempre apareciendo, que le estuviesen siempre preguntando, siempre retratando, para ella era un sacrificio tremendo, porque estaba en una noche oscura interior, con una sensación de estar abandonada de Dios, con una sensación incluso de tener tentaciones contra la fe, con una sensación de estar condenada, y externamente todo el mundo sacándole fotos estaba para tonterías ella, ¿sabes? Pero tenía que vivir, y llevar adelante, ¿no?, exteriormente todo eso, teniendo por dentro una profunda noche oscura. Es más, no sé si saben ustedes esto, pero Madre Teresa, como le suponía tan gran sacrificio, todo ese mundo de periodistas en torno a ella y revoloteándola, ¿no?, ella le pidió al Señor un trato, y el trato fue el siguiente: le pidió que por cada 100 fotos que le sacasen, el Señor liberase un alma del purgatorio. Ese fue una especie de trato que él le pidió. Yo te pido que por 100 fotos liberes un alma de purgatorio. Le costaba ya tremendamente, ¿no? Bueno, perdón, lo he dicho mal. Ella se atrevió a decir que por cada foto liberase un alma del purgatorio, no por 100. Eso decía en otro contexto, pero no lo cuento ahora, que si no me desvío. Bien, esa audacia de Madre Teresa, ¿no?, de pedir: Señor, yo me has pedido que tenga esta presencia pública, para mí es un gran sacrificio tenerla, pero te pido que revierta en el bien de las almas del purgatorio y en el bien de los pobres. Esa audacia es la audacia de los santos. Ella intentó, pidió permiso para quemar sus escritos en los que reflejaba su noche oscura, que solamente conocían su director espiritual y el arzobispo de Calcuta. Y el arzobispo no le dio permiso para quemarlos, le dijo que no los quemase. Ella arguía que cuando esos papeles se conociesen, la gente se iba a distraer. Dice, la gente se va a distraer con esto. Y en vez de centrarse en Jesucristo, se van a liar. Y no les va a ayudar. Ella pensaba en el bien espiritual que pudiese hacer aquello y pensaba que lo mejor era quemarlo. El arzobispo no se lo permitió. Y bendito sea Dios, porque ahora tenemos una auténtica lección de lo que es una noche oscura. Tremenda, tremenda. No se lo permitió. Ella decía, yo solo soy un lápiz, le escribió al arzobispo, si yo soy un lápiz de Dios, soy un lápiz. Y cuando la gente lea todo esto, ¿con qué se va a quedar, no? Recuerdo una anécdota, esto de ser lápiz de Dios. Ella estuvo en España, y cuando yo era seminarista, en el seminario de Toledo, ella fue a Madrid. Y teníamos un compañero en el seminario de Toledo que tenía con ella bastante relación, y la invitaron. Vino y nos dio un retiro. Nos dio un retiro en el seminario, que me acuerdo que estábamos en la capilla. No éramos tantos como ustedes, pero éramos bastantes, Y se expuso el Santísimo Sacramento, y estaba el Santísimo expuesto, y ella estaba en una esquina mirándole al Señor, medio mirándole al Señor, medio mirándonos a nosotros, y dio un pequeño retiro, una plática, ¿no?, como dicen ustedes. Había un compañero que le traducía, porque ella hablaba en inglés. Terminó y ella tenía que irse inmediatamente, tenía que irse a Madrid. porque estaban haciendo una fundación en Madrid. Y salió. Y muchos de los allí presentes, entre ellos yo, salimos a despedirla. Y no me olvidaré nunca que en el patio, ella se dio la media vuelta y nos dijo, además lo dijo a dos o tres mirándome a mí, nos dijo, pero ¿cómo han salido ustedes si está ahí Jesucristo? Y nos dejó totalmente cortados, ¿no? Con la lógica de los santos, ¿entiende? Como diciendo, pero bueno, si está ahí Jesucristo, expuesto, ¿y ustedes cómo salen a despedirme a mí? Claro, nos volvimos, Nos volvimos. ¿Qué íbamos a hacer? Nos volvimos y volvimos a entrar en la capilla, ¿no? Pero sí, ¿no? Yo cuando posteriormente, sí, eso, claro, esa anécdota se te queda grabada en tu corazón, ¿no? ¿Cómo no? Se queda grabada en tu corazón, pero luego después, al leer también su diario, ¿no? Al leer su diario y esas frases que ella le dirigía al arzobispo, decía, si se van a distraer, si lo importante que la gente es que no se distraiga, que se fijen en Jesucristo, ¿no? Y que no se distraigan en nada más, uno lo entiende, ¿no? Entiende también aquella salida que tuvo con nosotros y aquel ponernos en nuestro sitio, que nuestro sitio era ante Jesucristo. Bien, pues fijaros, ella tuvo un gran tiempo de consolación. No, mejor dicho, un pequeño tiempo de consolación. Lo tuvo. Y lo tuvo allá por los años 40. Y el Señor, en ese gran tiempo de consolación, le llevó a hacer un voto muy especial, que desde luego no es muy normal que el Espíritu Santo suscite, pero a ella se lo suscitó. Le llevó a hacer un voto que consistía en un voto privado, que lo hizo con 36 años, que se obligaba a sí misma a no negarle nada a Dios. Es curioso, ¿no? Ella veía que el Señor le llevaba a eso. Se lo expresaba a su director espiritual, el Señor me pide que haga un voto. ¿Un voto de qué? De no negarle nada de lo que pida. Bueno, ¿y qué me pide pues? Pues no lo sé. Hizo el voto y al poco tiempo lo entendió, Que el Señor le pedía salir de la orden en la que estaba, fundar las misioneras de la caridad, lanzarse a Calcuta. Claro, ella dice, gracias a que hice ese voto, si no llego a haber hecho ese voto, la verdad es que no se hubiese atrevido, ¿no?, con todo eso. Pero al poco tiempo de comenzar esa obra, viene la noche oscura. Y el interior de la Madre Teresa cambia por completo. Se terminan las consolaciones. Dejó de sentir la unión intensa con Jesucristo. La ausencia de Dios y el sentimiento de separación de él eran para ella terribles. Pero su deseo de Dios seguía intacto. La noche oscura consiste en que alguien tiene un grandísimo deseo de Dios y al mismo tiempo tiene una sensación de ausencia de Dios. Claro, y tener deseo y sentir ausencia, eso es una combinación terrible. Dice ella, en mi alma, escrito en su diario, en mi alma siento ese terrible dolor de la pérdida, que Dios no me quiere, que Dios no es Dios, incluso que Dios no existe realmente. Y sin embargo, más allá de estas sensaciones, ella siguió caminando a la luz de la fe. En su entorno, nadie percibió ni llegó a suponer el calvario interior que ella tenía. Permaneció fiel en todo momento a su vida de oración. No cambió ni un solo día su vida de oración y todas las exigencias de la vida religiosa. En sus cartas solía pedir una cosa que a la gente le parecía graciosa. Solía decir, reza a Dios para que siga sonriendo. Y la gente no le entendía, pero bueno, le parecía una petición curiosa. Después todo el mundo hemos entendido a qué se refería. Reza a Dios para que siga sonriendo. Los sucesivos directores espirituales, ¿no?, de Madre Teresa le acompañaron, le ayudaron a descubrir el sentido de la prueba interior que estaba afrontando, que se estaba uniendo a Cristo con ese grito de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? y en su experiencia de sentirse rechazada, se identifica plenamente con ese máximo sacrificio de la cruz, ¿no? Y finalmente llegó a entender que ese sufrimiento, así se lo dijo ella a su director espiritual, que ese sufrimiento era como la parte espiritual de su apostolado. Dijo, acepto mi noche oscura, porque esta es la parte espiritual de mi apostolado. Mi apostolado tiene una parte más material y más espiritual. Por eso, entre el legado de la Madre Teresa de Calcuta, especialmente nos tiene que impresionar el legado de su sonrisa, una mujer que siempre estuvo sonriendo, con una noche interior y una batalla interior terrible. Por eso, el mérito de esa sonrisa es impresionante, de una sonrisa serena. Y eso es una llamada para todos nosotros, una llamada de primer orden. ¿Por qué? Porque somos muy blandos. Más blandos que la mantequilla, ¿eh? Antes nos habló del narcisismo, de ser un victimillas, ¿no? De que nos quejamos de todo, ¿no? Claro, uno ve esta sonrisa con esa tormenta interior, que nadie lo notase, nadie, ni sus consejeras más cercanas. Y es una gran lección, porque nosotros, muchos de nosotros, nos pensamos que la fe es sentimiento. Nosotros somos tan ridículos que identificamos la fe con sentir. Cuánta gente que dice, no, yo voy a misa cuando lo siento, ¿eh? cuando sale de mi sentimiento, no por obligación, ¿eh? Las cosas hay que hacerlas por sentimiento, siendo sincero con mis sentimientos. Y dice, madre mía, que se lo diga a la Madre Teresa, a ver si hubiese sido por sentimientos que hubiese hecho. Por eso, la fe no es sentir, como muchos creen erróneamente. La fe es obediencia. La fe es la obediencia que brota de una esperanza inquebrantable en Dios, en el amor de Dios. Eso es la fe. La obediencia que brota de una esperanza inquebrantable en el amor de Dios. Y esa es una gran lección. Y su sonrisa es heroica. Bueno, por eso me parece muy digno de destacar, ¿eh? La gran aportación de la Madre Teresa en muchas facetas, para nuestra vida espiritual, para la vida interna de la Iglesia, ¿eh? Y una última reflexión, Von Baltasar, que ustedes ya habrán oído hablar de él mucho y leído. Von Baltasar es el famoso teólogo suizo. Él hablaba del perfil petrino y del perfil mariano de la Iglesia. Él decía que la Iglesia tiene como dos perfiles. El perfil petrino, obviamente, es en referencia al ministerio sacerdotal encomendado a San Pedro, al ministerio apostólico, y el perfil mariano en referencia a la maternidad espiritual encomendada por Jesús a su madre María. Saben ustedes que por ahí hemos tenido que escuchar a mucha gente, incluso a veces, por desgracia, hasta algún teólogo, decir que si la Iglesia tiene que superar el machismo, de que las mujeres no puedan ser sacerdotes y no sé qué cosas más, ¿no? En el fondo, con todos mis respetos, yo creo que eso es una proyección en la Iglesia de unos esquemas de machismo, feminismo, promoción de la mujer, igualdad, que es ignorar plenamente, desconocer plenamente el sentido de que el sacerdocio está ligado a una forma concreta sacramental de representar a Jesucristo. Y desde luego, no, el sacerdocio no es ninguna promoción social, como parece que se habla, ¿no? Como si resulta que la mujer estuviese vetada en la Iglesia porque no puede acceder a una promoción que es el sacerdocio. Miren ustedes, el sacerdocio no es una promoción para nadie, ni para el hombre ni para la mujer. Y desde luego, y si lo fuese, pues sería una equivocación y un riesgo del que tenemos que purificarnos. Además, ¿qué vocación es más importante, la de Pedro o la de María? ¿Quién ha sido más importante para la vida de la Iglesia? ¿La Madre Teresa de Calcuta o Juan Pablo II? ¿Se acuerdan ustedes de aquella foto famosa que se le veía a Juan Pablo II y a la Madre Teresa de la mano, la Madre Teresa bajando unas escalinatas? Ella iba un poco más ágil, ¿eh?, que Juan Pablo II, ella iba bajando y le daba la mano a Juan Pablo II para que no se tropezase. Era una foto histórica, ¿no? Pedro y María de la mano. Pues bien, creo que esa imagen, que vale por mil palabras, nos enseña a ver cómo en el seno de la Iglesia hay un equilibrio maravilloso entre los carismas, ¿eh? Pedro conduce de la mano a María. El perfil mariano engloba no únicamente la espiritualidad de las religiosas, sino también los de los carismas, ¿eh? Dentro del perfil mariano están todos los carismas de la Iglesia, ¿no?, que el Espíritu suscita, los movimientos eclesiales. Pues bien, un signo del buen espíritu es que estos carismas, que el perfil mariano, no vaya por su cuenta en la vida de la Iglesia, sino que agarren con fuerza la mano a Pedro para no correr en vano. Se trata de no caer en la tentación de los espíritus soberbios que se creen más santos y, en consecuencia, no necesitan de que Pedro confirme su camino. No. Teresa agarra la mano del Papa Juan Pablo, como María, sin duda, agarraría la mano de Pedro. María era mucho más santa que San Pedro, pero no daría un paso al margen de Pedro. No lo haría. Y al revés, ¿no? María conduce de la mano a Pedro. María le conduce de la mano. El Papa Juan Pablo se deja conducir de la Madre Teresa. Cuando alguien más joven aventaja en velocidad al entrado en años, tira de él y le abre camino. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje del Evangelio en el que dice que Pedro y Juan corrían porque les habían dicho que el sepulcro estaba vacío y Juan, que era más joven, corría más que Pedro? Pero que llegó el primero, pero dijo, no entró, esperó a que Pedro llegase. Y cuando Pedro entró, entonces sí entró el después. Esa es la imagen también del perfil mariano de la Iglesia, que puede correr más que Pedro, pero que no dará un paso sin la confirmación de Pedro. Y así ocurre en la Iglesia, que el ejemplo de santidad y entrega de María impulsa a la Iglesia petrina, y las inspiraciones del Espíritu Santo en los santos, como en la Madre Teresa de Calcuta, nos mueven a todos, sacerdotes, obispos y papas. Pedro no tiene celos de la santidad de María. Al contrario, la propone ante el mundo como modelo de imitación. Yo muchas veces he dicho, ¿quién era el obispo o el papa en tiempos de Santa Teresa de Jesús? No lo sé, no nos acordamos. ¿Y quién era el obispo de Santa Teresita de Lisieux? No nos acordamos. Al final, lo que permanece en la Iglesia, en su memoria, es la santidad. Todo lo demás se pasa. ¿Sabes? No lo sabemos. En resumen, que yo creo que la Madre Teresa, como todos los santos, ¿no?, pero bueno, ella de una manera especial por la cercanía a nuestro tiempo moderno, a nuestro tiempo presente, ¿eh?, tiene tanto que decirnos. Creo que es bueno que seamos enamorados de su figura, que leamos las biografías que se han escrito sobre ella, Sé tú mi luz, y algunas cuantas más, ¿eh?, y que estos grandes valores, pues hagamos todo lo posible para que se consoliden en esta iglesia nuestra madre.